Agradecer, como decía Gustavo, a Jorge, a Soledad, Soledad, por favor, acompáñanos acá, a Juanpi, ¡vamos, a Juanpi, por favor! Y a Martín, por ser su cumpleaños, escuchándome, Martín, también adelante, porque para nosotros, desde la militancia, es muy importante. Y muy necesario estos encuentros, estas charlas. Yo, mientras que hablaba Gustavo, miraba la cara de cada uno de los compañeros y las compañeras, y realmente lo necesitamos. Necesitamos encontrarnos, hablar, decir lo que sentimos y empezar a militar el amor, a ponerle el cuerpo, como dice nuestra conductora Cristina Kirchner, y a militar con amor. Como lo necesitamos nosotros, también lo necesitan nuestra gente, nuestros vecinos y vecinas, lo necesita la provincia y lo necesita la Argentina. Cada uno con su amor y militando con sus ideas, pero yendo casa por casa. En la forma y con estos encuentros también, tenemos que hacer encuentros para jóvenes, invitando a la unidad. La unidad, la organización, estar en alerta y empezar a ver también esto de las políticas del odio. No se puede creer que no pudimos ver a los copitos. Es complejo. Así que desde el partido, acá saben que tienen un partido abierto, democrático, convocante, que es de ustedes, como decía Sole, lo tuvieron para reuniones y lo tiene cada uno de nuestra gente, de quien quiera estar, venir a convocar, a reunirse, a trabajar por proyectos. Este es su partido. Agradecerte de corazón.